Yo, yo, Nicky J, yo. Fíjate, mami, todo lo que te voy a decir y dice: yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente cangri que cuando tú llamas te responde. Mami, te llamo callao, papi, siempre activao. Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados. Te hago cosas que tú nunca he explorado. Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado. No te toco el arete, no estoy mal acostumbrado. Tu cuerpo junto al mío siempre acaramelao. Tócame, bésame, estoy bien pirao. Siéntate que no vas pa' ningún lado. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente tan gris que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente cangri que cuando tú llamas te responde. Mami, te llamo callao, papi, siempre activao. Te busco en la noche y te llevo pa' todos lados. Te hago cosas que tú nunca has explorado. Por eso tú te sientes bien. No te toco el carete, no estoy mal acostumbrado. Tu cuerpo junto al mío siempre acaramelao. Tócame, bésame, estoy bien pirao. Siéntate que no vas pa' ningún lado. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente cangri que cuando tú llamas te responde. Ya tú sabes cómo va. Viva York. Ah, no es ningún York.